Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Mundial, mundial, mundial, mundial. Acaba de empezar. Y segundo día de una carraspera ineludible. Estoy hablando desde las profundidades de mi garganta. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al viento, al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Así es, señoras y señores, diezmado en mi función fónica, vocal, pero presente aquí, el primer partido del Mundial y la suelta de palomas. Palomas que, por supuesto, en este momento revolotean en el estadio y no saben para dónde ir. Claramente van a morir esas palomas. ¿Por qué? Las han soltado, haciendo de cuenta que era un símbolo de paz y qué sé yo. La paloma está estresada, morirá en cualquier momento, si no por alguna bengala de algún hincha. Bueno, pero sirvió de símbolo para un encuentro que se repite cada 4 años. Ay, es más importante el símbolo que la vida de las palomas. Totalmente. Quiero que lo pienses. Tomás Leao Cavado, gracias por venir hoy aquí, no. Día de música. Pero como dijo el Diego el otro día en su primer programa de Zurda, no sé si lo viste, ya está jugando Brasil, Croacia, ya están haciendo algunos pases, ya estamos hinchando por Croacia todos los argentinos, y ahí va el primer remate y fuera. Pero los brasileros se están frunciendo de alguna manera. Es importante que los que escuchan este programa también pueden ver el partido a la par, porque nosotros vamos a ir haciendo comentarios. Y de hecho la dinámica del programa va a estar arreglada básicamente por la dinámica del partido. Tal cual. O sea que si el partido es un embole, por lo menos un embole. Por lo menos la primera, por lo menos la primera parte. Por lo menos. Además, con esta seña, que acordamos con el señor operador, esto se convierte directamente en una transmisión deportiva. Esto está pasando ahora. ¿Quién relata, che? Y está en lo de Fútbol para Todos. Hay varios. Kufner, este. Sí. Comentarios de Gambetita La Torre. Me parece. Entre otros. Sí, buen comentarista La Torre. Muy bien. No tiene en realidad muy preocupados el tema del Mundial. Por eso vamos a ir recorriéndolo, como a todo el mundo. Porque todo ahora empieza. Uno dice, yo no le doy bola, va pasando el tiempo y se acerca y empieza el primer partido. Ya está. Y es Mundial. Ya está. Mundial. ¿Usted vio heladería de los dos pelados? Sí. Bien, de cha-cha-cha, ¿se acuerdan? ¿Qué le decía al pelado? Helado, helado, helado. Lo único que tenía que pensar era claro. Vender helado. Ahora, en el Mundial. Discúlpeme, escúcheme. Abra el programa, entre con la agenda. Ahora, cultural del día de hoy. Yo voy a hablar lo mínimo indispensable. Está bien, está muy bien. Bueno, hoy tenemos música, ¿no? Obviamente, la segunda mitad del programa, como siempre, la vamos a dedicar en vivo. A este arte. Tendríamos música en vivo, estarían viniendo, acercándose hacia nuestras instalaciones radiofónicas. Un poco inundadas hoy. La señorita Sandra Peralta y su compañero guitarrista Leandro Caccioni. Buenísimo. Que conforman un dúo que hace música latinoamericana en general, pero con fuerte raigambre en lo afroperuano, con composiciones propias y versiones de otros compositores. Yo fui más a tradicional. Una a Chabuca, le hacía un homenaje a Chabuca, claro. Lo fui a ver. Estuvo haciendo un homenaje a Chabuca Granda. Uh-huh. Bueno, Sandra también canta temas del Cuchi Leguizamón, de Kiri Escobar, de un montón de compositores latinoamericanos, también de nuestro país. Bueno, ella vive acá, da clases en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, pero bueno, nació en Perú y toda su, como su raíz musical está puesta ahí. Leandro, por su parte, es argentino, es guitarrista, también es arreglador y es un estudioso así como de todos los ritmos latinoamericanos. Muy lindo el dúo, la verdad. Vamos a tener la suerte de ahora a 5:30, cuando empiece la segunda mitad del programa, van a estar tocando unos temitas. Yo, como no puedo hablar, capaz que le digo si puedo tocar un poquito. Un poquito de cajoncito. Acompañar el cajón, pero van ahí poner unos, ¿no? Ayer tocó el trío, Vamos Arriba. Sí. Tuve que pedir disculpas, claramente no pude cantar ninguna canción. Nada. Pero mis compañeros de grupo, esos hermanos de la música que tengo. Muy bien. Mira cómo te lo digo con esta voz, ¿no? Sí. Melancólica prácticamente. Me secundaron y pudieron cantar ellos. Muy bien. Igual zafamos, pero hoy seguimos igual. Buenísimo. No hay caso. Por la parte de lo que es la agenda cultural, por mi parte, tengo dos eventos, básicamente, mientras juega Brasil y miramos atentamente. Dele. Hay dos eventos. Hoy a las 21, acá por Zona Sur, en La Boca, en un lugar muy lindo que se llama Al Escenario, que queda en General La Madrid 1001. Ah, es sí, una sí. Esquinita, muy lindo lugar, ya, sí, sí. Frente a una placita. Uh-huh. Toca el dúo Dolci Nacht. Ajá. Darío Dolci y el querido Nacht, amigo acá de la casa, hacen música improvisada con un invitado especial, Juan de Chicho. Cicco se escribe, creo que es Chicho. ¿Juan? Juan de Chicho, en percusión. Sí. En el ciclo de Vanguardia Experimental, lo van a hacer a la gorra. Es un espectáculo. Está bueno, le ponen onda. Juan de Chicho no es el Chicho que tocaba con el sonido de los durmientes. No estoy seguro, creo que no, ¿eh? ¿No? Me parece que no. ¿Cordobés? No. Bueno. No. Me parece, ¿eh? Aunque no sé. Bueno. Y mañana a las 21 en la Minga Club Cultural, en Masa 1165, acá también por Boedo. Ajá. En Masa y San Juan. Viernes 3, entonces, se juntan el dúo Calvo Parodi. Sí, muy junto bien. Junto con el percusionista Mauro Caracoche. Los chicos Calvo y Parodi que vinieron en el primer acá, programa. Cantaron, sí. Con el grupo Areces, que hace música folclórica argentina. Entonces, esto es el viernes 13 de junio, a las 21, Avenida Independencia y Masa. Ajá. La Minga Club Cultural. Queda en Masa 1165. Buenísimo. Y eso por con parte, entrada. Y eso es compañero. Con entrada. Es a la gorra. A la gorra, muy sí, bien. Es a la gorra. ¿Cómo se está moviendo la zona sur a nivel cultural? Se está moviendo bastante, ¿no? Hay cada vez más cositas, más lugares, sobre todo, que eso es lo que hace falta. Eso le iba a decir. Uh-huh. Mismo mañana, pero en Domus Artis, ahí por la zona de lo que sería Villa Urquiza, ¿verdad? Ah, sí. El espacio cultural. Triunvirato y juramento. Triunvirato y juramento. Sobre triunvirato. Se presenta el ciclo de arte experimental Instantes Sonoros, en el que estará Carmen Valiero. Ajá. Con. Y Claudio Caldini más Fabiana Galante. Fabiana Galante. Musicalización en vivo de las películas El Gran Desfile y Fantasmas Cromáticos. O sea que vos vas a ver una peli. Y hay alguien que está tocándole la música de esa peli en vivo. Sí, está remusicalizando, me parece. Eso está buenísimo. Casi gol de Croacia. Eso está buenísimo. Se toma la cabeza el 4. Campana. La pared está viendo el partido, no me da bola ya. Escúcheme. Tiran un centro. Cabezazo. A un metro y una volada espectacular. El número 12, brasilero. No llega Dani Alves, ¿quién es? No sé, el 2, no sé. Se invirtió y con su Marcelo. No bien defendido por Alves. Repetimos, no, pero era no bien defendido por Alves, era Dani Alves el que no había llegado. Bueno, continuamos. Seguimos entonces con la agenda cultural. Entonces, Instantes Sonoros, Ciclo de Arte Experimental, Carmen Valiero, Claudio Caldini, Fabiana Galante, en Domus Artis, Avenida Triunvirato 4311, Villa Urquiza. Yo le voy a recomendar una cosa. Mañana a las 21. Mañana a las 21. Sí. Te vas una hora antes y pedís algo de comer. ¿En Domus Artis? Sí. ¿Es rico? En el barcito que está ahí antes de entrar a la sala. Mirá qué bien. Pedís algo de comer, hay unas pastelitos de manzana, unos bueno, café con leche de variedad, de todo ese tipo de cosas. Te morís muerto. Muy una bien. Mano tiene ese cocinero. Yo lo conmino siempre, me voy atrás en la cocina, voy muy seguido a ese lugar. Y le comentás. Y entonces, sí, ya tenemos una especie de matrimonio culinario, gourmético. Bueno, es así. Usted recibe el... hace lo que tiene que yo hacer. Yo aviso cuando llego y le aviso que voy a pedir tal o cual comida. Importante. Y él me manda el plato con magia, saborizado, para mí. Un poquitito mejor todavía. Eso es... lo mejor que me pasa en la semana al mediodía es eso. Es perfecto. Bien, eso es la agenda cultural entonces fin de semana más estrictamente. El sábado y el domingo quedan más para lo que anunciaríamos mañana. Muy bien, ¿no? Perfecto, claro. Tras corner, esto, corner para Brasil. Corner para está Brasil. Por patear Neymar, está todo esperando. El mundo en el área. Y yo palpito el primer gol de la verde amarilla. No, a la nada misma. Mejor, mal pateado, ¿no? Mejor voy a seguir palpitando. ¿Qué el árbitro qué? ¿Coreano? ¿Peruano? No entiendo. No, ¿sabes qué? No sé si... Filipino. Los árbitros pueden ser de países que no ingresaron al Mundial. Ah, mira, no sí, sabía. Dice Campana que sí. Dice Campana que sí. Entonces podría ser peruano porque Perú no ingresó al Mundial. Hablábamos de eso. Se repite entonces el córner en la televisión pública dando en vivo Brasil-Croacia. El primer partido del Mundial. Emocionado todo, ¿no? Yo me quedé así de tanto gritar viva Croacia, claramente. Otra ¿cómo vez será el centro, cuando termine? Y Neymar tendría que ir a practicar centros otra vez. Bien. La verdad que es pésimo ese muchacho. Contraataque de Croacia y van tranquilos. Muy bien. Muy bien. Continuemos, muy bien. Tomás. Si le parece, pasamos la a vía la... de comunicación para que la gente... Vía de comunicación. Bueno, en principio la página de la radio es www.radiosur.org.ar. El Twitter es @radio-sur. Y nos pueden encontrar a nosotros en Facebook, como buscan ahí en el buscadorcito, todos los días un poco. Radio. Y nos encuentran a nosotros. Así como en Twitter es tdupradio. Así ¿verdad? Mismo. @tdupradio. Y todos los días un poco radio @gmail.com. Importantísimo. Y si les pinta, pueden llamar por teléfono al 4912-1408. Para comentar cómo ven el partido. Porque todo el mundo es comentarista y tiene ganas. Pero más vale, sobre todo en un país como salen este. Directamente al aire. Porque en un país en serio. Sí. Bueno, ya el programa es otra cosa. Claro. Gol de Croacia, señores. Gol de Croacia. Dame ya. Audio. Impresionante. ¿Qué van? ¡Dale, puto! ¡Vamos, Croacia! ¡Vamos, Croacia! ¡Y a la cara! ¡A la cara! ¡Se quiere matar! Contraataque croata. Se va por la izquierda. Va al centro. Tira el centro, busca pie. Nah, gol en contra. Gol en contra, un busca pie. Mirá, Campana, no lo podés creer. El 9 la remata. Y Marcelo. Agachate y conocelo. Qué manera de arrancar el mundial, ¿no? Yeah, perdiendo. Qué manera de arrancar. Perdiendo con un gol en contra, o sea, es como. Vea, lo que pasa habitualmente es que Brasil termina dando vuelta a esta situación. Sí, bueno. De hecho, pero no es un partido que dé vuelta todo el mundial, es el primer partido, tranquilo. No, está bien, yo me refiero como una cuestión más cabulera de cómo sí. Se arranca un mundial, ¿no? Sí, sí. Así no. Así no. Chicos, así bien. No. Bueno, 11 minutos de la primera parte. Y Croacia, yo estoy... me duele mucho la garganta, maestro. Sí, te entiendo. Bueno, entonces me parece que vamos a pasar a la siguiente sección del programa, que consiste un poco en las noticias del día de hoy. ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escuchá lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo mismo. Todos los días un poco. Buenas, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué andas buscando? Estoy queriendo cambiar un poquito de ideología y quería saber si tiene alguna recomendación. Algo lindo como para usar en reuniones o salir a la calle y que no me miren rarito, ¿vio? Entiendo, bueno, mira, algo que está saliendo mucho y anda muy bien es esta. Tengo para todas las generaciones. Va, de 20 a 60 años más o menos sale bastante, ¿eh? Ah, parece rígida, robusta, ¿no? Sí, pero no se crea, no sé cuánto va a durar tampoco. Esta sirve para hacerse comprometido, si quiere aparentar intelectual, reflexivo, medio progre. No lleva mucho laburo tampoco, ¿eh? Podés militar desde una compu, con una cuenta en Facebook y listo. Qué bueno, eso me sirve porque tengo poco tiempo y en la oficina me aburro como loco. Como para hacer algo está bueno. Sí, sí, se lleva mucho. Lo bueno que tiene es que viene con opiniones de otros los hombros que apuntalan un poco cuando no sabes bien qué opinar, ¿viste? Le podés hacer remiendos todos los días con 6, 7 u 8 hilos. Salís bien parado cualquier tema polémico, ¿no? Me gusta, che. Pero la veo un poco pesada. ¿No tiene algo más livianito? Sí, claro, tengo esta. Muy linda, muy vistosa, pero un poco ridícula, ¿viste? Y muy amarilla y colorinche, me parece. Claro, pero si querés parecer descontracturado, canchero y dar un modelo pseudo-empresarial, va fenómeno. Esa es buena porque va bien cuando salgo en el velero con la gente del club. Y sí, pero es para usar en la ciudad nada más, ¿viste? No te podés ir mucho al campo con esto porque no da. Salvo algún campo medio chakra resort en Santa Fe, pero no mucho más. ¿Y tiene algo para el invierno, así bien robustito? Sí, por supuesto, este es el Falcon de las ideologías. ¡Apa, tipo fajina! Claro, lo que tiene es que andás siempre peleando de queja en queja, ¿viste? Está medio en desuso, pero es un clásico, no te deja gamba nunca. Lleva tiempo tenerla puesta porque tenés que estudiar ruso, leer El Capital, Durkheim y La Mar en Coche. Bueno, la verdad que me dio un buen panorama, pero me parece que me quedo sin ideología nomás, ¿eh? Ah, no, señor. La ideología es como la ropa, aunque no quiera usarla, se la tiene que poner. Y aunque le quede cómoda y parece que no la tiene puesta, siempre está. Con la cortina que caracteriza al momento de información cotidiana. Claro. Empezamos pues con las noticias del día de hoy, breves, cortitas, como es habitual por aquí. Por empezar, noticias de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Como sabe usted, la carpa villera, digamos, que está en la Villa Obelisco en sí, tras una negociación, estarían levantando el acampe, tentativamente. Una negociación que se iba a dar hoy a las 14 horas. Ajá. Con el gobierno de la ciudad, específicamente finalmente, con la Secretaría de Hábitat e Inclusión. Sí. Parecería que si llegaran a un acuerdo firmado, uh-huh, en el que se cumplieran las necesidades... Los requerimientos de la organización para la urbanización correcta, digamos, de las villas, sí, estarían levantando el acampe en general. Parece que ya el día de ayer levantaron algunas de las casillas que estaban armadas, que se habían armado medio periféricamente alrededor de la carpa central. Se subió un poco la apuesta ayer. Hablábamos, dábamos la noticia. A los 51 días pusieron 16, pusieron como... No me acuerdo cuántas. 20. Pusieron 20 casillas. ¿20 casillas más ayer? Aparte de la carpa. Entonces parece que eso subió el tono de la carpa. Y ahí atendieron el teléfono. Acá, según Clarín, que cita a Zárate, a Mónica Zárate, que es una de las referentes del asentamiento precario, dice que Zárate dijo: ayer quitamos más de 10 casillas y lo aceptamos a cambio de sentarnos a negociar. Okay. O sea que evidentemente a través de... de esta promesa de sentarse a negociar estas cuestiones, habrían levantado casi 10 casillas o más, dicen acá. Muy bien. Zárate, que es de la Villa 31. Todas las personas que estamos ahora en esto, que para nosotros es la Villa Obelisco, decidimos quedarnos hasta que no nos den una solución concreta. Ajá. O sea que evidentemente hasta que, aunque parece que hay ya planes en las manos de la gente que está en el obelisco, que parecería que serían las cuestiones que el gobierno está ofreciendo, digamos, como solución, hasta que no haya un acuerdo firmado, evidentemente no se avanzaría. No, que de hecho hay una ley que tienen que cumplir y no están cumpliendo, entonces hasta que eso no esté en vías de solución y de resolverse y de hacerse lo que se tiene que hacer, la CAMPE yo me imagino que va a seguir. Y evidentemente. Bueno, en fin. No haríamos razón. Seguiremos entonces las noticias. Tenemos las noticias. El encuentro era hoy a las 14. Ya debe estar por finalizar, supongo, si no terminó ayer. Otras noticias. Sin acuerdos en paritarias, camioneros y empresarios volverán a reunirse el jueves. Parece que tras el encuentro paritario no hubo acuerdo. Uh-huh. Parece que fracasó entonces después de que le ofrecieran a Camioneros un 26% de aumento, lo rechazaron y pedían como mínimo un 40%, y el Ministerio de Trabajo dispuso entonces un cuarto intermedio hasta el próximo jueves. Pesan los camioneros. Y sí, es justamente este verano hablábamos con un camionero peruano. Ajá. Que nos decía que en Perú el trabajo del camionero es tan importante como acá en Argentina, evidentemente. Porque no hay infraestructura de trenes, ni allá, ni en Ecuador, ni en Bolivia hay mucha infraestructura de trenes para llevar mercancía de un lado a otro. Entonces el camión es muy importante, mismo los camiones que van de un país a otro. Bien. Pero que la organización gremial no era tan fuerte como evidentemente es acá. Digamos, no tenía tanta presencia política y tanto empuje en la actualidad como... Claro, para dirimir sus intereses. Exactamente. Muy bien. La fuente, dice Minuto1.com, además, aseguró que de inmediato los camioneros realizarán asambleas en los lugares de trabajo para informar a los trabajadores del desarrollo de las paritarias. Muy bien. ¿Qué parece que se retomarían tras no dice quién es la fuente? La fuente parecería que son los voceros del gremio que lidera Hugo Moyano. Ok. ¿No? Gente. Son voceros. Gente. Tipos. Gente que habla. Sí, bueno, pero es así. Bueno. Parece que el encuentro tuvo lugar en la Dirección Nacional de Relaciones Laborales, ubicada en la avenida Callao al 120 de la capital. Bueno, no mucho más que decir al respecto de esto, ¿no? Es como una cuestión corriente. Hay que esperar una cosa más. Creo que hasta julio. 17:21. Uy, dije la hora. Bien. Hasta julio, por lo menos finales de julio, principio de agosto, va a seguir habiendo discusiones paritarias, claramente. Seguramente. Después de que se cierren, probablemente seguirán algunas que otras, pero este es como el momento álgido. Clave. En el acuerdo de salarios. ¿Cómo va el partido? 1-0 sigue ganando Croacia. Sí, hasta ahora no pasó mucho más. Los brasileros siguen Chiva Calenchu y los croatas que no la pueden creer. Yo, mire lo que me hicieron. En Radio Sur se juega un prode. Sí. El primero en anotarse fui yo. Mira. Y el último en entregarlo. Porque estudié perfectamente cada uno de los partidos. ¿Te viste los partidos? Estudié incluso a mis rivales. Compañeros de esta radio. Ah, a tus rivales del PRODE. Claro. Ah. A la gente que estaba haciendo también. Pregunté cuáles eran las tácticas. Sí. La gente, no, yo me siento un ganador ya directamente. Campana podría ser. Se señala Campana. Pero muchos al tuntún. Yo ni estaba enterado. Y hoy vi las jugadas de todos. Porque ciento y pico jugamos al PRODE. Y entonces vos podías ver. No, vos podés ver la gran planilla de todas las jugadas, cómo hizo toda la primera ronda todos los que integramos esta radio, y amigos y familiares. Entonces, estuve mirando así, chusmeando un poco de todo, y claramente me siento un ganador. Claro. Me siento un ganador, sobre todo, hay varios que al tuntún metían crucecitas a lo loco. Pero vos ponele... Sin conocer las pormenores de... Hasta un estadisticador automático tenía Campana. No. Un estadisticador automático. O sea, vos sabías como el de la, como el de Ben Stiller en... Te daba porcentaje de todo, de resultados, de potenciales resultados. Como Ben Stiller en Mi Novia Poli. Por ejemplo, los análisis de riesgo entre un equipo y otro. Pero vos ponele Japón-Grecia. Bueno, pero la anécdota no es que yo hice el PRODE y compito, sino que hasta último momento me habían dejado afuera. Yo fui el primero en anotarme al PRODE. Mira. Y el último en ser incluido. Me estaban dejando afuera porque me saben ganador. ¿Me entiendes? Sabe, claro, quiero decirle. Muy bien. Por ahora voy perdiendo porque Croacia claramente lo puse como perdedor. Y sí, bueno, está bien. Uno se la juega por la estadística tampoco. Igual soy feliz. Pero los giros de la suerte, bueno. Porque pierde Brasil, claro. Está bien. Por eso soy feliz. Bueno, hablando del Mundial, ¿no? Feliz, estoy más contento. Digamos. Hace una hora y media estuvo la presentación del Mundial y hace una hora terminó. Ajá. Fue la presentación más corta de la historia de los Mundiales. No te puedo. Eso es corto. Eso no, es. No, saque no, no se fue. Saque de meta. Sobre la línea, mirá. Y el arquero acaba de sacar un remate. ¿La que sacó? Que tiene no que la... bajar, dice. No la tiene puede que bajar, creer. Dice. Bueno. Brasil pateando contra Croacia y... El croata que salva la portería. En lo que fue la ceremonia inaugural más corta de la historia de los mundiales. Son aburridísimas. Sí, sí, está bien que son aburridísimas, pero si vos decís, bueno, una presentación que dura 26 minutos, sí, que sale 9 millones de dólares. No, yo pensé, ¿no?, que me ibas a preguntar cuánto te podía cobrar por 26 minutos. Claro, bueno. Y aparte no habló de Ilma. Bueno, es evidente, evidentemente el mundial está sucediendo en un acontecimiento social un poco... En un contexto social un poco complicado. Extraño. No es un buen momento. Por ahí leí que es el mundial más caro de la historia, pero estos son datos que... Pero ¿con quién lo vas a comparar? ¿Quién sabe, no? Sí. Bueno. En fin, la cuestión es que con una fiesta inaugural... 9 millones. La fiesta inaugural arrancó a las 15:15 en el estadio Arena Corinthians de San Pablo, donde se está jugando ahora el partido. Sí. Muy poca asistencia del público, evidentemente no fue nadie. Epa. Y bueno, ahora están jugando el partido inaugural. La fiesta duró solo 26 minutos, convirtiéndose en la más corta de la historia y no contó con discursos oficiales. Nadie dijo nada, parece. Yo creo que si es acá, Cristina habla. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Habría que ver qué pasa si hay otro mundial acá, ¿no? Mandela no habló, pero porque Mandela estaba medio fanella. No, claro, pero Mandela estaba... internado. Enfermo. Pero hablaron del gobierno, hablaron. Imagino. Bueno, acá no hubo discursos oficiales, evidentemente. Pero sí vi que antes de que arrancara la presentación y toda esta cuestión, ya había un video ahí dando vueltas de Dilma diciendo algo. Pero parece que no se presentó ahí como en la ceremonia inaugural. Bien, el cierre de la ceremonia estuvo a cargo de Jennifer López y Pitbull. No sé si lo tenés a Pitbull. Por eso salió esa guitarra. Puede ser, nada. Fue Jennifer López, más porque decían que no iba a ir. No, parece que estuvo Jennifer López. Acá Infobae.com dice que estuvo Jennifer López. Jenny. Yo la verdad, ahí llegaron no Leandra lo vi y Sandra. ¿Tenemos música segura? Bien. No lo vi yo. No, está prendida, pero estaba colgado con la revista Barcelona, que me resulta mucho más interesante. Bueno, entonces Jennifer López y Pitbull se pusieron la verde amarela, interpretaron el himno oficial de la Copa del Mundo, previo al partido inaugural, y la patada inicial estuvo a cargo de una joven parapléjica que llegó en su silla de ruedas hasta el centro de la cancha y se montó luego, escucha esto, en un exoesqueleto biónico. Me jodés. Que incorpora los últimos avances de la robótica. Y eso salió 4 millones de dólares. Y que fue diseñado por 156 científicos. Po, y estamos para ahí. Llegar a, qué sé yo, 17-27. Yo quiero los nombres de los 156 científicos. Antunes, sí. Arnaldo Carlos. En orden alfabético. Benulo. Para llegar caminando hacia la pelota y dejar inaugurada la cita. Chico, o sea, la piba se paró. Se paró, le pusieron un exoesqueleto, se paró para patear la primera pelota del mundial, se volvió a sentar y nunca más se va a parar en la vida. No, se lo deben haber regalado el exoesqueleto. ¿Sí? Pero escúchame. Pero es el exoesqueleto más caro de la historia. Fue para presentar ese invento. No sé. Bueno. Y pero son así los mundiales. Ah, pensé que iba a ser lo brasilero. No, también un poco. No che, creo. Amarilla. Oh, se armó. Dame audio, campana. Por favor, hay una amarilla. Entiendo. Calma, muchachos. Calma, muchachos. ¿Qué? Para Neymar. Porque lo están filmando. Sí, amarilla para Neymar. Besito. Le da un besito, pero. Manotazo y codo. Asesino. Lo miró, lo fichó. Viste que lo fichó antes de irle. Dijo. A la pena. Y así, un par de amarillas te deja fuera de un partido. La verdad, ¿qué la verdad? Decíamos, tiene bueno la mal arranque para Brasil. Mal arranque, se lo nota nervioso. Sí. Se le tiemblan las patas. Le tiemblan las patedias. Me parece bien, igual, ¿eh? Bueno, y parece que hubo una pelota gigante de LED también, que fue como el otro gasto. Sí. Digamos, que se movió durante todo el show. Uh-huh. La pelota viva, la llamaron. Y fue construida con unos 90.000 clusters de LEDs, así como de 90.000 racimos de LEDs. Ajá. Y 7.000 nits de luminosidad. No sé qué es un nit. Pues tampoco. Es una medida de luminosidad brasilera. El director a cargo del espectáculo, Daphne Cornés, había anunciado en conferencia de prensa que la apertura sería una gran sorpresa para el mundo. Será un homenaje a Brasil y a sus tesoros, la naturaleza, la danza y el fútbol. Perfecto. Como el esqueleto biónico, que es claramente reflejo de toda la cultura brasilera, sí, y de la naturaleza, sí, amazónica. Estaba hecho de palo Brasil. Pero parece que, bueno, que el acto fue muy decepcionante y que la gente se quedó cortina. Igual hubo poca... No hubo nunca. No me acuerdo de una lavado presentación. No me acuerdo de una presentación interesante 100%. No, igual yo me acuerdo la de Japón, Corea-Japón. Sí. Muy... tecnológica. Bueno, la de los Juegos Olímpicos suelen ser un poco mejores, más como... grandes. La de Grecia tuvo toda una cosa así como histórica. Pero además es otra cosa. La de Francia, 8 horas duró la de Francia. 8 horas. Tenían que hacer caminar unos muñecos gigantescos por todo, sí, París. Mejor. Y tenían que llegar hasta, no sé, la Torre Eiffel, ponele. Claro. Iban lentísimos esos muñecos. 8 horas duró. Todo en vivo. Pobre el tipo, ¿no? Que regala. Gol de Brasil. Dame Brasil. Dame audio. Esto iba a pasar. Ya lo dije. También estoy feliz porque voy a acertar en el pro, digamos. De alguna u otra manera voy a ser feliz. Neymar. Esa es una buena frase. De alguna u otra manera voy a ser feliz. Aunque demuestra un gran optimismo. Pero un golazo metió. El que no esté viendo la tele en este momento, deje de escuchar el programa. Bueno, o sea, es medio marciano, pero digo, si está, por ejemplo, en la oficina, no tiene conexión, algo. Le cuento que de una recuperación en la mitad de la cancha prácticamente, Neymar se la lleva sola y la clava abajo, allí donde duermen las arañas. Fuera del área patea. Desde afuera del área, sí, cruzado, un remate cruzado. Abajo, bien no, abajo, y el arquero que no llega, pega en el palo y entra. Una cosa de locos, una carambola. Bueno, sí, Tomás. Bien, bueno, no mucho más que decir. Estas fueron las noticias de lo que fue el día de hoy. Un poco de lo que fue el día de hoy. Este mundial, entonces empezó. Nosotros jugamos el domingo, ¿no? A las 21. No, ¿qué 21? ¿No? ¿Nos jugamos a la noche? A las 19, perdón. 19 horas. Sí, tenemos razón. Nos jugamos contra Bosnia, el país de Slavoj Žižek. Sí, un filósofo importantísimo. Y Herzegovina. Ahora son dos. Volvieron a ser dos en un momento. Volvió a ser uno, eran dos. Bueno, ya estamos en presencia de Leandro Caccioni y Sandra Peralta. Vamos a separar este momento tan para secos, hacerlos. Tan secos. Y sí, porque deben haber venido en auto. Muy bien. Vamos a hacerlos entrar al estudio, así se acomodan y se apean. Muy bien. Dale, campana. Vamos. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que la mariposa monarca, en su estado de larva, se alimenta de una planta venenosa y por eso las aves no se la comen, ya que resultan altamente tóxicas? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Venga pues, ya estamos en presencia acá en el aire. Me voy a acercar un poquito al micrófono, discúlpame. Sí, nos estábamos acomodando. Te agradezco. Y estamos todavía acomodándonos un poquito. Ya estamos acá con Sandra Peralta y con Leandro Caccioni. ¿Cómo andás, San? ¿Todo bien? Bien, Tommy, muy bien. Acá, contentos de estar aquí, haber llegado después de la lluvia. Una aventura, llegar. El llegar. Estábamos, hace un ratito estábamos pasando un poco la agenda cultural y no dijimos una cosa que es importante, que es que ustedes tocan mañana, ¿verdad? No, nosotros tocamos el sábado en la Peña del Colo. Un día después. El día después. El sábado a las 22 horas en la Peña del Colo, que es en Güemes 3657, en Palermo. Muy bien. Ahí. ¿Y tocan ustedes solitos? Tocamos nosotros solitos, pero con dos amigos más. Ajá. Que bueno, una vos la conocés, María Fernández Cullen. Sí, flautista. En flauta.

Bueno, ya estamos al aire y preparados con Leandro Caccioni y Sandra Peralta. Dúo de guitarra, voz y cajón, ¿verdad? Así es, acá trajimos el cajoncito. Cajoncito peruano. Y ustedes dos tocan juntos desde... ¿Qué se conoce? 2008. Espera, ¿viste? Vamos a subirlo un cachito. Sí, 2008, 2009 más o menos. Si lo ponen ahí, ahí el operador se va a encargar de que... Empezamos tocando, preparando el disco, el segundo disco de Sandra, que se llama Aromas, que trajimos acá para escuchar. Y después de un tiempo de presentarnos en formato grupo, con formato más grande, con bajo, percusión, empezamos a tocar medio de casualidad, así, en formato dúo. Nos gustó mucho la libertad que se generaba, así que seguimos tocando de esa forma. O sea que, además de la comodidad, digamos, del formato chiquito, hay una cuestión arreglística también por la que deciden hacerse más musical, más pequeño, más musical. En realidad, muchas de las cosas que hacíamos en grupo las adaptamos al dúo y funcionaron, y además ganamos eso de la libertad. Pero sí, nos gustan las dos cosas, ¿no? Bueno, en esta ocasión, bueno, como te decía Sandra, van a venir Emiliano y María, que van a tocar. María toca flauta traversa y flauta baja, tiene las dos. Y Emiliano toca el clarinete y el clarón, así que se arman unas cosas así. Claro, buenísimo. Lindos colores, porque lindos colores. Es raro escuchar una flauta bajo. Sí. No se escucha mucho en la música popular. No es muy típico. Tal cual. Pero bueno, María y Emiliano le están dando como un poco de rosca toda esa cosa más vientística que se está dando un poco acá. Totalmente. Y con respecto como al encare estilístico, ¿ustedes lo encaran solo desde la música afroperuana? ¿O hacen temas principalmente propios o más versiones? Digamos, ¿cuál es la beta? Bueno, es en sí música de la costa peruana, como que se vislumbró de esa manera por ahora, ¿no? Estamos así como en la búsqueda de otros repertorios, o sea, va a abrirlo un poco más latinoamericano, pero básicamente es ese material. Como decía Leandro, empezó como adaptando, digamos, algunos temas que estaban en Aromas y algún que otro tema de Leandro del disco sudamericano. Y también ahora, hoy por hoy, presentamos un repertorio que no todo está en los discos. Mira. También es un repertorio que fue gestado para el dúo, digamos, ¿no? Así que eso me parece que está bueno. Pero digamos que básicamente la música que hacemos es música de la costa del Perú. Bueno, hay algunas cosas, composiciones nuestras también, pero en ritmos peruanos, ¿no? Claro. Y vos naciste en la costa del Perú. Sí. ¿No? ¿En qué zona? En Piura. Ah, Piura, que es como el norte, ¿no? Es Perú. El norte, claro. Sí, cerca del Ecuador. Donde se cuecen las habas. Eso. Sí, donde está, bueno, Colán, la playa de Colán, cerca de Máncora también. Pero claro. Máncora ya está en Tumbes, que claro, es un poquito más al norte. Que ya es lo que limita con... Que es lo que limita Ecuador. Claro. Bueno, ahí me crié hasta los 11 años y a los 11, bueno, vinimos con mis padres para acá, para Buenos Aires. Así que desde ahí... Siempre acá en Buenos Aires, sí, vamos a visitar. Y ahora este año... Seguramente en septiembre vayamos a hacer un concierto a Perú, a Lima. Ajá. El 10 de septiembre, en el Centro Cultural El Olivar. Y bueno, por ahora, digamos, la conexión va por ahí, ¿no? Por la música y volver de vez en cuando. Y vos, Leandro, el enlace que haces con la música afroperuana, ¿es a través de ella o vos previamente ya venías cocinando? Venía tocando un poco, sí. Yo toqué mucho música brasilera. Sí. Estudié con un referente que es Agustín Pereira Lucena. Uh-huh. Y a su vez él es muy amigo de Lucho González. Claro. Así que a partir de él lo conocí a Lucho y empecé a conocer un poco la música. Después conocí a mucha gente peruana en Buenos Aires haciendo esa música, que al principio me cautivó y sin entender muy bien cómo era, dónde estaba el uno, cómo rítmicamente tiene alguna complejidad. Sí, bueno. Me atrapó mucho de ese lado y también escuchando a algunos guitarristas que metían muchas cosas. Muchas formas de tocar a las que yo estaba medio acostumbrado. Mira. Armonizando de una forma medio parecida como yo tocaba, viniendo de la música brasilera. Y bueno, después empecé a indagar un poco más, empecé a ir un poco más atrás y disfrutando de esa música tan linda que es la música peruana, ¿no? Claro. La tendencia de la guitarra en Latinoamérica es un poco como unificarse también, como en un modo de tocar un poco. Tal aunque cual. Los ritmos, obvio que son diferentes. Es verdad eso que decís. Pero hay como una tendencia como unificar, como un estilo, como un encare. Sí, la forma, la bossa nova, la bossa nova impactó mucho en todos nosotros, me parece. Sí. Y yo, Gilberto, Gilberto, el negro. el cantante que decía siempre, Caetano Veloso, que era su maestro, que decía: mejor que el silencio es... Ah, no lo tengo. Mejor que el silencio es, Joao Gilberto decía. Ah, Joao Gilberto. Sí, pero porque él dice como que arrancó, generó, hizo y realizó la batida, digamos, que a partir, claro, de él todos empezaron a tocar esa rítmica en la guitarra acústica y eso. Pero vos tenés, estás en otros proyectos, Leandro. Seguís tocando en la Big Band, o en algún momento tocaste, sí, con Saideira. Sí, sí, sí, sí. Es una orquesta de vientos que se llama Saideira, que ya venimos tocando hace como 4 años. Tenemos un disco grabado. Y bueno, yo soy el guitarrista. Es un contexto distinto. Ahí somos 18 músicos. Claro. Dirigidos la guitarra por... es otra cosa. Es otro plan. Pero sí, tocas, sí, una guitarra acústica o tocas guitarra eléctrica. No, no, toco una guitarra amplificable que tiene un volumen importante. Ajá. Pero es de nylon. Que es la misma que usás cuando tocas cosas. Sí, sí, en general sí. Sí, sí, sí, sí. Pues tiene un sonido especial o distinto, diferente, sí, de una guitarra acústica, digamos. Sí, tiene más micrófonos. Claro. Tiene como un micrófono por cuerda, entonces la hace, tiene una presencia quizá un poquito más fuerte que otra guitarra. Pero es más estable, ¿viste? Muy bien. Claro, va a tener en vivo. Es, sí, importante. Y volviendo a la cuestión del dúo, bueno, igual en la Saideira toca Emiliano Álvarez, ¿no? Claro, él es el director. El director, sí, del grupo, claro. Sí. Y volviendo a la cuestión del dúo que ustedes dos tienen, porque ustedes lo encaran desde, bueno, la música de la costa del Perú, pero yo no soy muy consciente de cuán grande es el circuito de ese tipo de música acá en Buenos Aires. ¿Ustedes encuentran otra gente con la que quizás hacen cosas parecidas, o se ven medio solos y medio metidos como en la cosa medio world music? ¿Cómo lo viven ustedes? Bueno, somos, cada vez somos más, por suerte. Bueno, hay otros grupos, no sé, por ejemplo, el grupo de las chicas que tocan con Coló, que tuvo colaboración de Juve Reyes, bueno, Los Negros de Miércoles, que están hace, claro, muchos años. Y Mandros viene acá cada tanto a Banda de Sonidos. Ah, sí, genio. Claro. Y el luthier de los cajones, hay unos cajones por acá. Ah, mirá. Daniel Ataúl Pico, que hace unos cajones, y hay acá un par de, claro, de muestras, bien, que están en la radio. Está bueno. Se vienen ellos, sí. Bueno, ellos fueron como los precursores, Los Negros de Miércoles, bueno, pero también está, digamos, la música criolla, que a veces es la diferencia de la música peruana, y está Silvana Moreno, claro, y otras. Yo empecé tocando con ella, con Silvana Moreno. Digamos que más en el ambiente under, digamos, ¿no? De la, sí, música. Rosa Barcelos, y otra, más que no me acuerdo el nombre. Es médica, Rosa. Sí. Es cardióloga. Sí. Mirá. Sí. Claro, pues, sí. Bueno, la mayoría, no sé si la mayoría, pero muchos de esa generación tienen esas dos profesiones. Ajá. Otra profesión que no sea la música. Y qué más, y hoy por hoy, por ejemplo, cuando fuimos a Neuquén, un grupo que hace 2 años que se estaba formando, que se llama Quinto Mondongo, que también hace música afroperuana. Ajá. Y es re lindo porque ver todos argentinos que se recopan con, claro, la música y tratan de reversionar y encontrarse a veces con las versiones también. Sí, es verdad, no somos muchos. También hay una cantora peruana que es Miriam Quiñones, que, sí, que también está acá hace unos cuantos años en Argentina. Ajá. Y también está haciendo música peruana. No sé quién más. Bueno, Lucho, bueno, González. Lucho González, que hace muchísimos años que está. Conciertos muy seguidos. Juve Reyes, ¿no? Con Laura, ¿Lucho González sigue viviendo acá o ya está como en otro lado? No, está acá, está, pero acá, va y viene, ¿no? Todo el, claro, sí, es un tipo, sí, que acá, que viaja muchísimo, sí. Pero sí, digamos como que tal vez no somos muchos. Claro. Pero creo que va creciendo. No sé, me entero de que chicos van formando grupos, porque los dos somos docentes en la Escuela de Avellaneda, entonces como, sí, ahí nos vamos enterando de qué es lo que va sucediendo un poco, ¿no? Está Gino Palomino también, su guitarrista, que a mí me enseñó las primeras cositas que yo sé. Claro, o sea que hay un cierto circuito. Hay un cierto circuito. Y sobre todo la percusión, me parece que hay como un furor por aprender y por usar el cajón en distintos géneros, y claro, como es un instrumento tan lindo, tan noble y tan accesible también, la gente empieza y está copada con la percusión, empieza a estudiar eso y en algún momento va y descubre la música peruana y se pone a indagar sobre eso. Lo que sí es cierto, lo que, como dice Leandro, tal vez hay, sí, muchos abocados a digamos a la percusión, a los ritmos de percusión más percusivos, y no tanto a la poética nueva de la música, bien, peruana, y eso es lo que nosotros abordamos, digamos, ¿no? Los nuevos compositores, además de la riqueza rítmica que tiene la música peruana, como las nuevas poesías que están hoy por hoy sonando, digamos, ¿no? Por eso elegimos, no sé, compositores como Chalena Vázquez, Olga Milla, Andrés Soto. Bueno, Andrés es más conocido, Kiri Escobar. Pero bueno, las anteriores no son muy conocidas, pero sin embargo tiene un bagaje poético muy grande, que sí. Bueno, a partir de Nicomedes, que fue un recopilador, pero todos los decimistas que vinieron después, sí. Incluso Mandros, que es uno de los decimistas, así que se mantiene. El otro día lo vi porque este es Marcos Campos. Tenemos una foto con el logo en el Facebook. Y había como eso que contaba vos, de que hay mucha movida para los percusionistas, sobre todo. Éramos 40 percusionistas para tomar una clase, una clínica con Marcos Campos. Wow. Que tocó con Eva Ion el fin de semana. Sí. Pero sí, así hay una movida de percusionistas, sobre todo. Más grande, por suerte. Chicos, si les parece, escuchamos un tema de un disco campana. Está sonando de Cortina ahora. Ya está sonando de Cortina un tema de Sandra Peralta del disco Aromas. A ver, dame un poquito. Bueno, justo está terminando esto. Hay banda, ¿verdad? Hay banda, sí. El tema Mar del disco de Sandra Peralta, Aromas. ¿Este disco de qué año es? Este disco es del 2010. Bien. Sí. ¿Es el último? Este es el último. Último. Y bueno, estaba Claudio Solino en bajo, Carolina Cohen en percusión. Claro, Cohen, que están todas. Estuvo el otro día con Eva Ion también. Se subió al escenario. Parece que la rompió. Estarían, qué genia. Estarían es que diciendo. Toca tremendo. Y después, Leandro también en guitarra. Y en piano estuvo Gustavo Corrado. Y Andrés García Strauss en flauta traversa. Andy García. Ahí sí. Que traigo aroma de cariño nuevo, volvamos al camino del amor. No importa lo que tengas que olvidar, si vamos a sufrir por un error, es preferible un ruego. Un poco más será un alivio para dos fracasos. Y si te vas, llévate al menos mis cansados brazos. Ay, que al fin yo ya te vi. Mi cariño, mi fe, mi vida entera. Y si no te lo llevas, ¿qué me importa que se queden afuera? ¿Por qué te vas, mi bien, tan deprisa? No gozas mi agonía. Si la noche se espera, todo el día espera tú que estamos escuchando, Sandra, ¿cómo es que se llama? Se llama Un Poco Más, de Álvaro Carrillo, que es un compositor mexicano. Ajá. También es del disco Aromas. Ahora si les parece, vamos al vivo. Dale, vamos a hacer un temita en vivo, que es lo que a mí me encanta. A mí me encanta cuando pasa esto. A eso me emociono. Bien. Bueno, vamos a hacer un tema de Chabuca Granda, El Gallo Camarón. Thank you. responderle al amor. Tiene ansiedad de tragedia por mi muerte o por mi vida. Se me salta el corazón de despedida. Trofeo de emoción por mi muerte o por mi vida, hijita de cayeron trabas para reñir. Fui criado, tengo la caña cuadrada y el pecho muy levantado. Ten fe, ricas, caballero, que soy de buena acabada. Deja ya de acariciarme y quítame, gallero. Esperando el reto muerte o victoria, y a la mirada del amo al galpón me están gritando. Se me sube la ansiedad con el coraje, ya que el adiós protector del gallero en el plumaje. Y quítame, gallero, trabas para reñir. Fui criado, tengo la calle cuadrada y el pecho muy levantado. Te bendicas, la gallero, que soy de buena acabada. Deja ya de acariciarme y quítame, gallero, trabas. Y de aquel que me criara, que soy un gallazo fiero. Ni a ellos de vez en cuando prefieren vivir venciendo o se han de morir. Matando. Bueno. Bravo. Ay, rompimos todo. Genial, me encanta, me encanta. ¿Está sonando esto, campana? ¿Sí? Ah, no me escucho. Bueno, este tema era de Chabuca Granda, ¿verdad? Este tema es de Chabuca. ¿Cómo es que se llama? Gallo Camarón. Gallo Camarón. Bueno, Leandro Caccioni y Sandra. Como siempre, el trabajo de Sandra y Leandro, dice Gloria. Gloria. Gracias, gracias, Gloria. Entonces Sandra Peralta y Leandro Caccioni acá en el piso de Todos los Días un Poco, que van a tocar el sábado en la Peña del Colorado, ¿verdad? Así es, el sábado en la Peña del Colorado. Dirección Gorriti. No, Güemes. 3657, Palermo. Muy bien, entrada $60 con invitados. Bueno, desde ya se nos está acabando el tiempo. Estamos cerrando. Pero uno bueno, más, uno más. Campana dice uno más, campana dice uno más. ¿Quieren hacer uno más? Sí, bueno. Claro. Muy bien. Okay. Buenísimo. Gracias, chicos, por la invitación. Muchas gracias por venir. Un placer estar acá, la verdad. Sí, nosotros vivimos acá en San Cristóbal, así que. Muy bien. Bueno. Aguante total. Genial. Aguante total a la noche. Que se mueva el sur, seguro. Mariano Urban. También escribe. Uy, qué grande, Marianito. Bueno. Bajista de la cortina de este programa, de la apertura de este programa. Sí. Bueno, es el bajista de la radio Asaidera. Uh-huh. Y cuando hablaban de la movida de acá de la zona, me acordé de que él organiza una jam session en Benigno. Hablamos de jam. Mira. Sí, Benigno. Es el lugar Benigno, que es de Leandro Antonioni, que es alumno mío de la EMPA. Mira. Acá no. Cerca. Un, dos, tres. Va. El tamalito de Andrés Soto. Si usted mirara un ratito a través de la ventana, ahí yo vería un maicito cantándole a la mañana. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, sí, ay, sí, ay, sí. Si usted asomara la frente y me hablara cara a cara, ay, yo tendría un tamalito pa' invitarle con gana. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Que me hable de frente. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Que me hable a la cara. Tamalito pa' invitarle con gana, tamales calientes, casera. Muchas gracias, chicos. Corporal. Intenso. Intensísimo. Vos también estuviste. Bien, Nico. Los conductores estuvieron. También estuvieron haciendo percusión. Debemos confesar. Nada. Muchas gracias. Gracias, chicos. Cierre, Tommy. Bueno, esto fue Todos los Días un poco con Sandra Peralta, Leandro Caccioni, Nicolás Gorta en la conducción, Tomás Cavado quien les habla. Y nos vamos yendo hasta mañana a las 5 de la tarde. Gracias, Campana, también.